Bueno, hablamos ya con Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo. Y como siempre, como hacemos todos los miércoles, pues para hablar de asuntos vizcaínos. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues en esta chuleta que nos has enviado, nos hablabas de esas dinámicas que continúan también en otras capitales. Aquí, por ejemplo, en Gasteiz hemos visto carteles y demás al respecto para evitar que Bilbo sea finalmente la sede de la Eurocopa de 2021, aunque está todo muy en el aire todavía, es cierto. Eso es, ¿no? Y como decías, pues sí, hemos visto que en muchos pueblos, no solo en Bilbao, pues que se están haciendo, bueno, que se está la gente movilizando pues para evitar que se haga hasta que la Eurocopa al final pues llegue a Bilbao este 2021, que no pudo ser el 2020, pero bueno. Y el pasado sábado pues fue presentada pues una movilización nacional el 10 de abril que volverá pues a decir, ¿no?, digamos, a la realización de la Eurocopa en Bilbao tras su suspensión del 2020 a causa, pues, ya sabemos por qué, de la crisis sanitaria y la persistencia del Ayuntamiento de Bilbao por mantener esta cita deportiva que supondría que la selección española pues jugase la fase de grupos aquí este año, ¿no? Todavía no está decidido cuál va a ser el formato para la celebración de la Eurocopa 2021, si se va a hacer en varias sedes, en varias sedes, sí, pero y entre estas sedes si se va a incluir Bilbao, ¿no? Hemos estado mirando periódicos deportivos y cadenas como Sky Sports y que dicen que pues que la UEFA que se estaría planteando dejar fuera a Bilbao por la imposibilidad de acoger público y que quedarían fuera también pues otras sedes como Dublín y Glasgow, ¿no? Y parece que el 5 de abril es una fecha clave donde estas ciudades tienen que presentar pues la cantidad de aforo que pueden recibir y si pueden optar a tener público, ¿no? Que habría que verlo pues según como esté la cuarta, la quinta ola o la que nos toque en ese momento, ¿no? Y esta es una de las claves importantes a tener en cuenta, porque si no hay público y no hay el esperado retorno económico que se supone que siempre está detrás del argumentario que tiene el PNV pues para organizar este tipo de eventos, aunque bueno, que luego salga regular como otros eventos, como las finales de rugby y otros eventos internacionales que hacen, bueno, pues será difícil de vender la Eurocopa en Bilbao, ¿no? Y esto es precisamente pues el punto de que ayer el Carrequín Podemos, en la Junta General de Vizcaya, hizo hincapié en la moción presentada, como decíamos, en Junta General de Vizcaya, donde reclama a Diputación que se devuelvan los casi 3 millones de euros destinados para la celebración de la Eurocopa, diciendo que es un gasto insensato y sin sentido y reclamando que se destine todo ese dinero pues a gasto social, que seguramente pues tendrá mejor salida, ¿no? El juntero Israel Escalante dice que por mucho que la Eurocopa admita a Bilbao como sede, no podrá contar con público y sin el consiguiente retorno económico, por lo que no habrá pues justificación a semejante gasto, ¿no? Comenta. Además señala pues algo que ha sido muy criticado, que es la exención fiscal que se planteaba para todo lo relacionado con la Eurocopa en Bilbao, ya que ni tan siquiera revertiría pues en las arcas de la Hacienda vizcaína, ¿no? Sí, por lo tanto, pues está todo en el aire, como comentabas al principio, como el dron que sobrevoló San Mamés en un partido de liga hace 2 semanas, creo, con esta reivindicación, y pues habrá que esperar. Primero, al 5 de abril, cuando se entreguen las propuestas, tanto de todas las ciudades que quieren seguir aspirando a celebrar la Eurocopa, entre ellas Bilbao, al 10 de abril, con la movilización nacional que comentamos, que saldrá desde el estadio de San Mamés, bueno, desde el estadio de la Esplanada de San Mamés a las 12, y el 19 de abril, cuando la UEFA parece ser que es la fecha que va a tomar la decisión final, ¿no? Pues habrá que estar atentas a estas fechas para ver que, bueno, pues al final cuál es el resultado final. Pues sí, veremos qué va sucediendo al respecto. Es cierto que lo del público ya se estaba comentando hace varias semanas. También es cierto que, claro, como la realidad de los territorios cambia en prácticamente también semanas, pues claro. Donde hay público puede que no lo haya en un futuro y al revés. Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? ¿Qué va sucediendo? Esa fecha nos quedamos con ella, 5 de abril, creo que nos decías, ¿no? Donde teóricamente ya habrá como una decisión definitiva. Sí, el 5 de abril, como parece ser que se tiene que presentar toda la información, que está mucha información, pues no se podrá presentar, ¿no? De cuál va a ser la influencia del público. Y que el 19 de abril, según hemos podido leer, pues que ya va a ser la decisión final. Veremos. Bueno. Pues vamos a hablar de otro asunto. Fijaos que en lugares como Donostia, mucha parte de la población pone en tela de juicio esa construcción del metro, y en cambio en Bilbo, ahora mismo estáis en una fase en la que pues sigue esa reivindicación de la línea 4. Pues sí, la verdad es que así es, ¿no? Que la ampliación de líneas en Metro Bilbao, pues la línea 4 que por los barrios del sur de Bilbao y la línea 5 que llega a Galdakao, fijaos la importancia que tiene, que incluso está generando, bueno, que está generando como una fuerte contestación, tanto para la línea 4 como para la línea 5, hasta tal punto que la línea 5, la que pretende llegar a Galdakao, sí, pues que la ciudadanía de Galdakao quiere que llegue, pues que supuso en su momento, el 2019, la pérdida de la alcaldía por parte del PNV, porque se generó una plataforma potente en Galdakao con 4 concejales de, bueno, un grupo se llama USOAC, bueno, que dieron su apoyo al final a EH Bildu para que gobernase en este municipio, bueno, de Galdakao, ¿no? Y el o sea, que al final la importancia que tiene, que supuso una pérdida de votos para el PNV... Sí, sí, cambia gobiernos municipales, pues el metro es, ¿no? Bilbao. Y bueno, y ahora la línea 4, pues que ahora está en estudio, sí, en estudio años, porque no se tiene claro por dónde quiere pasar y porque por dónde quieren las instituciones que pase, ha hecho pues que en estos barrios pues se genera un movimiento, una plataforma que le llaman plataforma línea 4, pues que para responder a ETS, a los contramedios ALEAC, bueno, que han presentado más de 3.300 formularios donde se plantean diferentes propuestas y exigen a las instituciones pues que se tengan en cuenta. Por ahora hay dos propuestas encima de la mesa presentadas por ETS, una que seguiría la línea de FEBE, que viene de encartaciones, pero uniendo a los barrios de Irala y Recalde por funicular, y otra que conectaría estos barrios directamente y llegaría a San Mamés, algo que para estos barrios por lo ven indispensable para que sea de verdad un transporte eficiente y cómodo para la población de estos barrios. Dicen que bueno, llevamos ya años con diferentes estudios pagados y propuestas que al final quedan archivadas y es hora ya de generar pues un proyecto estable que integre estos barrios a la red de Metro Bilbao, pues dicen desde esta plataforma creada y que bueno, y que está presionando pues para que de verdad pues esta línea 4 pues conecte con estos barrios, ¿no? Como decías, pues sí, ¿no? En otros sitios, pues como en Donostia, pues tiene una contestación a la contra, pues es como, bueno, pues como suele ocurrir a veces con grandes infraestructuras, que a veces pues que... Sí, no, en algunos sitios se ven que no tienen sentido y en otras pues han sido muy importantes, por ejemplo en Bilbo, ¿no? El metro de Bilbao. Bien, pues veremos qué sucede también con esa petición ciudadana para que se pongan las pilas ya con la línea 4. Y otro de los temas importantes es el referido a la desanexión de Usansolo de Galdakao. Y una nueva propuesta, ¿no? Como de empadronarse para que haya suficiente fuerza. No sé, ¿cómo va esto? Pues la verdad, bueno, con esta propuesta de desanexión de Usansolo, que llevan años, casi décadas con este tema, sí, pues bueno, y que lo hemos seguido desde el principio, bueno, pues que queremos seguir informando sobre este tema y eso, y que en Usansolo pues siguen trabajando para conseguir la desanexión del municipio con Galdakao, ¿no? Siguen movilizándose lo que dicen que es la recta final para convertirse realmente ya en el municipio 113 de Vizcaya, ¿no? Hasta el 112, bueno, sería el 113, el anterior, que se pudo desanexionar en los primeros años, en el año 2000, que fue Bolívar, que se se desanexionó de Marquina, y bueno, y ahora pues quizá pues le tocaría a Usón Sonoro. Desde que, claro, que desde que en 2019 accedió a la alcaldía de Galdaco y H. Bildu, junto con, como hablábamos antes, de Usoac, la plataforma que decíamos antes que se creó para la línea 4 del metro y que, bueno, pues ya supuso la pérdida de votos de PNV y su salida de la alcaldía de Galdaco y también del grupo Usán Solerría, que tiene dos concejales, pues ha hecho que se relance la posibilidad de desanexión, ya que cuenta pues con todo el equipo de gobierno de Galdacao a su favor, ¿no? El equipo de gobierno de Galdacao está compuesto por H. Bildu, Ausoak, el Carrequín Podemos y Usán Solerría. Y estos cuatro grupos pues sí que apoyan, ¿no? Como el anterior equipo de gobierno gobernado por el PNV, pues que se oponía a esta desanexión. Entonces ahora pues, como que ven la posibilidad pues más cercana de conseguir esta desanexión ya. Y ahora la situación y el escollo mayor está, y hablamos ya del empadronamiento, están determinar el número de habitantes que tiene el municipio. Porque si tiene menos de 5.000 habitantes, según la ley estatal, que exige esta cantidad pues para crear nuevos municipios, y que parece que se impuso el año pasado para evitar la desanexión en Esquío y Itxaso, ¿no? Itxaso parece ser que también está haciendo un proceso de desanexión de Esquío en Guipúzcoa, y que al final no pudieron pues porque no tenían esos 5.000 habitantes que exige esta ley estatal. Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijese que la competencia de Diputación, en este caso Diputación de Guipúzcoa, pues al final se impuso la ley estatal y no se pudo completar esta desanexión. Y para evitar que pase esto, desde la plataforma Usán Solo, que pide esta desanexión, están haciendo una campaña de empadronamiento a sus vecinas y vecinos pues para que lleguen a 5.000. Ahora están en 4.535 habitantes, según datos del 2020. Son, me parece, como demasiados empadronamientos para conseguir los 5.000, pero bueno. Y así pues poder optar a lo que con todas las garantías legales pues para esta desanexión. Y aún así, pues la última palabra la tendría Diputación. Y otro referéndum que se haría pues para ver si la un referéndum que se va a hacer a final de año, eso ya está como previsto, que se va a hacer a final de año para ver si pues la población quiere todo esto. Bueno, la anterior consulta que se hizo fue una victoria abrumadora por la desanexión, y ahora pues veremos cómo esta campaña de empadronamiento, a ver cómo resulta. La verdad es que llama la atención que se haga esta propuesta, pero bueno, es la que dicen, que para evitar cualquier escollo legal, que es la que permitiría pues ya no tener ninguna excusa para poder encaminarse ya realmente a, como decíamos, a convertirse en el 113 municipio de Vizcaya. Ya, ahí la duda que queda es que realmente pues haya todavía vecinos, vecinas de la localidad que no estén empadronados ahí. Supongo que es ese llamamiento, ¿no?, que hacen para decir, oye, que vivís aquí y estáis seguís sin empadronaros. No lo sé. Claro, es el empadronarse, porque también hubo un momento en el que estaba por definir cuál era el territorio que incluiría Usán Solo, claro. Porque no solamente el centro, igual el centro urbano de Usán Solo, también pues hay barrios que formados por caseríos. La semana pasada hablábamos de uno de ellos, hablando de la de que era de una, bueno, de un un vertedero que iban a crear en un barrio que supuestamente Gorosibai se llamaba, que pertenece a pues ahora mismo al municipio de Galdacao, pero que no se sabe si también se incluiría en Usán Solo. Bueno, pues estaría por ver, ¿no? ¿Qué incluiría Usán Solo, ¿no? Entonces, claro, pues, es que hablamos de un, claves, ¿no?, de un 10% de población que les falta todavía. Sí. ¿No? Que no es moco de pavo. En fin, bueno, vamos con alguna nota de agenda. Vale, pues la agenda, mañana 1 de abril, en esta época de procesiones de Semana Santa, pues va a haber una procesión de la Virgen del Santo Cemento a las 6:30 en la Plaza de la Arriaga. La Virgen del Santo Cemento, podemos imaginarnos con qué muy en boga, muy en boga esta religión, ¿eh? La religión del Santo Cemento está lleva muchos años en boga, la verdad. Pues esta movilización que hacen a las 6:30 en la Plaza de la Arriaga, pues para calentar un poco el ambiente para la manifestación del 24 de abril, pues para pedir la paralización de las obras de la ampliación de la Supersur y el destrozo, bueno, que están haciendo en Bolincho. Luego, por otro lado, hoy a las 7, en Sirica, es la presentación del cómic Milicias Vascas Antifascistas, un cómic que ha hecho Guillermo Menéndez Quirós y que está organizado por Ser Antifascista, Son Sírica, hoy a las 7. Y luego, pues de las siguientes semanas, pero bueno, la semana que viene, que no va a haber corresponsalía, pues algunas notas las ponemos. El 10 de abril, la marcha de bicis contra la industria militar. Y bueno, y más, pues no. Así pues, esta tarde se actualizará el Lugaki Agenda y bueno, ahí tendremos, ya habrá mucha más información. La verdad es que el sábado que viene, el 10 de abril, bueno, y toda la semana que viene, después ya de pasar la Semana Santa, hay un montón de actos organizados y que bueno, el Lugaki Agenda lo suelen agrupar todos y que bueno, y que ahí se pueden consultar pues todas las cosas que hay. Y bueno, y para acabar, pues ahora mismo hay una concentración a las 11 en los Tinglar del Arenal, una semana más, organizada por Destiny, porque ha aparecido muerta otra mujer que vivía en la calle en Bilbao, y por ello pues se va a hacer una concentración, pues bueno, el recuerdo a esta persona. Sí. La semana pasada hubo otra en Uribarri que también murió, que vivía en la calle y que murió en la calle, y que bueno, pues para denunciar también estas situaciones, estas personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad, y que bueno, y que no vuelva a ocurrir casos como el de esta mujer. Bueno, pues nada, que nos escucharemos ya dentro de 15 días. Eso es, para el 14 de abril, ¿no? 11-12-13 será. Y es que no sé ni cómo va la semana esa. Vale, pues ya lo tendremos en cuenta dentro de 2 miércoles. Eso es, perfectamente. Bueno, aprovechar estas pequeñas vacaciones. Eso es. Venga, Oscar, adiós.